Tengo en estos momentos en la línea telefónica a nuestro amigo Gus Bekmar. Les voy adelantando, nuestro amigo Gus Bekmar tenía, o más bien, tenía, sí, ya una serie de deudas. Lo tenían muy presionado, afortunadamente, con nuestra ayuda. Gus Bekmar ya logró liquidar prácticamente todas. El día de hoy me estaba comentando hace unos momentos en la línea telefónica. Paga su última deuda, nuestro amigo Gus Bekmar. Sale de deudas definitivamente. De verdad, una felicitación enorme a nuestro amigo. Porque siendo, pues, muy disciplinado, siendo muy perfecto, muy bien, sí, un aplauso. Muy disciplinado, llevando un sistema de austeridad a nivel familiar muy concreto. Nuestro amigo Gus Bekmar ya va de salida y parece que aquí está nuevamente en la línea. Sí, bueno. Es una llamada que tengo con Ángel. Aquí estamos al aire, ya en vivo. ¿Qué pasó, Gus? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, ya, se cortó la llamada, pero ya volvió a marcar. Ah, sí, es esto de la tecnología, ya sabes que no tiene palabra de honor, pero aquí estás, ya, totalmente en vivo. Platícanos, ¿qué nos estabas comentando hace un rato aquí en cabina? Pues sí, mira, que ya afortunadamente, primero Dios, ya mañana pago mi última deuda que tenía ya. Ya la última, ya vas de salida, tú vas para la libertad financiera definitiva. Ah, pues sí, la verdad yo creo que la libertad, La tenía ya cuando empecé a encontrar la solución, con ustedes. Ya te sentías seguro, pero ahorita sí ya vas a estar. No, hombre, me imagino que te has quitado una losa de concreto de la espalda inmensa. Sí, pero fíjate que me la quité mucho más cuando supe qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que no me podían hacer. Perfecto, perfecto. O sea, la información te dio esa tranquilidad que necesitabas para enfocarte en solucionar el problema. Sí, bueno. Aquí estamos, no te preocupes, es que está entrando otra llamada, pero aquí estamos. Sí, eso es. Me recuerdo que luego que tenía varias, yo lo veía imposible, ¿no? Inclusive es escéptico de que esa sea la salida. Años que he tratado de salir y hacer presupuestos y todo, y nunca, ¿no? Pero con las indicaciones precisas, con una estrategia bien definida, rápido, ¿en cuánto tiempo? Yo creo que nuestro auditorio está ansioso de que nos digas en cuánto tiempo, a partir de que llegaste a defensa del deudor, ¿en cuánto tiempo concretaste esto? ¿En cuánto lograste salir de deudas? Mira, yo soy muy minucioso en todos mis registros y realmente tengo toda esa información porque yo mismo también como deudor me interesaba saber otros casos, ¿no? Claro. Todos, cuando ya tomé la decisión porque ya era imposible hacerlo, todavía tengo aquí el registro, mis últimos pagos fueron el 11 de septiembre del año pasado. El 11 de septiembre del año pasado iniciaste la suspensión provisional de pagos. Suspensión de pagos, de todos ya, de todos, porque ya no había manera de que pudiera mantener unos y seguir empezar con otros, ¿no? No, tú dijiste, voy a... Yo había tomado la decisión de, pues necesito hacerlo con todos. Cortar a todos y órale, uno por uno lo vamos formando para irlos liquidando mediante negociación, mediante quita. Sí, pero precisamente no lo había yo hecho eso durante varios años porque me sentía muy temeroso a que me demandaran o me embargaran, ¿no? Claro, claro, es el principal temor que tiene el deudor, por supuesto. O el torito, ¿no? De que vayan y... Ya te hacías con tu traje naranja, ¿no? Familia, sí. Y luego, a ver, dejaste de pagar en septiembre, dijiste, a ver, ya está aquí defensa del deudor, ellos me van a ir asesorando, me van a proteger. El que busca encuentra, naufragando, porque no navegando, naufragando en internet, fue como llegué con ustedes. Y de ahí para el real. Desde ustedes, pues llegué a tener dos entrevistas con los de Resuelve tu Deuda. Ajá. Que válgame, ¿no? Algo me dijo, no, por aquí no es, si lo que no tengo es dinero. Sí, es que su sistema está muy raro, pero bueno, cada quien, ¿no? Sí, y al llegar con ustedes, ver su sitio y todo, la verdad es que, pues, a tomar decisiones, porque yo dije, bueno, ya viendo los beneficios de la afiliación, que en mi caso todas las deudas eran para, pues, estaban en la tabla de riesgos ya, con mucha posibilidad de que sean demandadas. Pero afortunadamente, dijiste, ya hasta aquí, ya tengo la seguridad, que es lo principal, tengo la asesoría. Y vamos a manejar un plan bien definido para lograr salir del problema. ¿Cuánto es lo que debías en promedio en tarjetas? ¿Cuál era tu deuda más baja y cuál era la más alta? Mira, la más baja era un préstamo de nómina. ¿Sí? Que yo lo había reestructurado varias veces, precisamente porque no podía pagarlo. Y la deuda que todavía tenía eran de 25 mil pesos. Ajá. Entonces esa pues me la quitaban de la nómina. De la nómina iba directa. Bueno, la pseudonómina, ¿no? Porque obviamente era la tarjeta de... Sí, claro. Acaba del banco. Ajá. Esa era la más pequeña. 25 era la menor. Ajá. Y tenía otras que están en el orden de los 72,000, una tarjeta de crédito de 72,000, ajá, otra tarjeta de 125,000, ajá, y otro préstamo de 134,000. Oh, pues sí, tenías un promedio más o menos. Pues estabas más arribita del promedio, no era nada exagerado, pero sí, por las últimas que me mencionas, sí tenías algunas ahí medio fuertes. No, y aparte creciendo, ¿no? Porque claro, por supuesto, los intereses no los para nadie, pero platícanos, no, ¿qué tal? ¿Cómo viste el trato? ¿Cómo viste la opción, la negociación, todo lo que Defensa del Deudor te dio? Mira, la verdad es que, una vez más, el apoyo yo creo que es el invaluable, ¿no? Porque yo sigo pensando eso, o sea, si es un apoyo que nos ayuda ya a enfrentar el problema para solucionarlo, ¿no? Como luego comentan, dejar de preocuparse y ocuparse. Claro, dejar de preocuparse, eso es algo clave, acabas de decir algo ciertísimo. Preocupándonos, ¿qué hubiera pasado si tú te lo hubieras pasado preocupándote? Pues estarías igual o peor a estas alturas, ¿no? ¿Qué hiciste? Dijiste, hasta aquí, dejo de preocuparme y comienzo a ocuparme, porque así es como se resuelve un problema. Preocupándonos, la vida pasa y el problema sigue. Sí, sí, en promedio entonces en todos ya mero cumplo el año de haber dejado de pagar. Ajá. Y la verdad es que pues también me puse a resolver y a estabilizar mi vida económica, ¿no? Por supuesto, estaba sí, muy dependiente del crédito. Me puse, como te había comentado al principio, a pagarle a familiares. Eso es vital, primero la familia. Uh-huh. Empecé y de ahí yo empecé a sanar ya mucho, ¿no? Porque pues ya por lo menos a los bancos, como quieras, decías, bueno, pues ya tengo ahí a Defensa del Deudor por si me demandan. Claro, pero la familia, pues, ¿cómo le haces, no? Sí, la familia es un problema bastante fuerte, por eso siempre lo recomendamos. Primero la familia, los bancos tienen muchísimo dinero, pueden esperar un tiempo, ¿no? Y lo que me sorprende son realmente, al final, los convenios que vine terminando con ellos, ¿eh? Yo tengo registros porque estas cuentas he tratado de voltearlas de cabeza, organizar mis pagos. Tengo registros desde el 2007, donde entre deudas de familiares y con todas las deudas, porque llegué a tener tarjetas de todos los sabores. Claro. Hice yo creo que todo lo que pues, todos los deudores van haciendo, tratar de unificar deudas, pasarlas a otras tarjetas con menor tasa, ser muy austeros, y al final siempre falla algo si no las liquidas y otra vez vuelves por alguna necesidad, porque estás dejando toda tu vida al crédito. Claro, porque eso nada más son soluciones paliativas. Tú necesitas algo concreto, algo definitivo para acabar con el monstruo, ¿no? Estructuras. Entonces me estaba dando cuenta que desde el 2007 al 2011, que tomé esa decisión de ya no pagar nada, la verdad les había pagado muchísimo más. No, hombre, no. Bajando, o sea, para ellos. Estabas chambeando, exacto, literalmente para el banco, ¿no? Entonces, pues bueno, la técnica que yo hice primero, la verdad es que me informé mucho en su página, aprendí muchísimo, la verdad. Qué bueno. Ahí, la verdad, sí, invaluable esa información. Al tener la protección, pues también me dio mucha seguridad por si llegaba una eventualidad. Claro. En todo este tiempo, si acaso llegaron dos veces a visitarme. Pero como ya había aprendido mucho acerca del foro y cómo manejar casos, la verdad es que con la mano en la cintura les daba la vuelta, ¿eh? Sin problema, porque al final del día, ustedes ahora los deudores son los que tienen toda la técnica, todo el entrenamiento, toda la información. El cobrador va prácticamente a la guerra sin fusil. Cuando se enfrenta con un deudor informado, como dices, atinadísimo, le das la vuelta, pero fácil. Y algo que a mí me funcionó muchísimo fue todos darles mi correo. Y no contestaría el celular. Para nada, puro correo electrónico. Ah, puro correo. Ya cuando pasaron, porque al final, invariablemente, cuando todavía no llevas mucho tiempo, no te van a dar buenos descuentos. Entonces también me di cuenta que era intrascendente que hablara con ellos. Claro, el tiempo no autorizados, ni había. Sí, no. Al tener un canal, la verdad pasé por varios despachos. Y los tengo hasta cronológicos los tienes a los despachos. Y aquí los tengo. Perfecto. ¿No? ¿Cuáles fueron? Campilla y Asociados, Consorcio Jurídico, Milla y Asociados, Certec, Jones Temores y Asociados. Tengo todos los que empezaron a pasar. Tienes tu historial despachil ahí. Sí. Y al final, pues ya en los últimos, la verdad, me ayudó mucho Génesis, recibí mucho apoyo de ella para validar las cartas. Perfecto. Pero ocupé una técnica que me funcionó mucho, los puse a competir entre ellos. A ver, ¿quién era el mejor postor? Sí, yo, ¿no?, le dije, mira, sabes que yo tengo varias deudas y sí tengo la posibilidad de pagar una. Pero, pues, quien me ofrezca la mejor, la que voy a tomar. Claro, oye, es que sí, el que paga manda definitivamente, mi estimado Gus, y esa es la mejor técnica. Me ofrezca la carta primero, ¿no? O sea, sí, las palabras se las lleva el viento, sí, mírame, ¿no? La carta, ¿no? ¿Quién va a tener la lana? Yo. ¿Quién tiene la pelota? Yo. Yo te voy a pagar a ti si tú me das mi carta, si todo lo manejas bien. Si no, mira, no me siento presionado, no me causa insomnio. Si no hago negociación contigo, ya vendrá otro que sí quiera hacerla. Eso es exactamente la estrategia. Sí, y lo que me pareció así increíble fue los resultados, porque de entrada pues tuvo que ganar uno. Claro. Y me pareció bueno y dije, pues una vez va. Y esa primera la tomé y fueron dos exhibiciones. Entonces no fue de trancazo todo lo que yo pensaba. Entonces me sobraba otro poco. Yo ya había ahorrado pues con el tiempo para poder hacer esto. Y te fuiste a la que sigue. Y me fui a la que sigue, y el que había perdido, pues me habló así medio de, oye, ¿sí cómo? Pues dije, pues tuvieron la oportunidad, y yo les ponía el ultimátum. Claro, aquí era al revés, entonces. ¿A qué horas quieres que te espere? Porque a tal hora le voy a decir al otro que me aguante. Perfecto. Si tú a tal hora, por ejemplo, a las 6 de la tarde de este día, no me envías una carta, convenio, con tales y tales datos bien hechos, definitivamente yo ya ni te voy a tomar las llamadas, porque eso quiere decir que no estás hablando de manera seria, ¿no? Claro, que nada más me quieres acá cotorrear con algún descuento chafa y al rato... Así los tenía, ¿eh? Ya cuando perdieron ellos les dije, yo ya les confirmé a Temores o ya les confirmé a otros, ¿no? Claro. Pues ya ni modos, pues empezaban a ver qué más, ¿no? Después me volvían a hablar y les decía, mira, ya no te voy a contestar, otra vez con mi técnica. Perfecto. Trascendente. Fíjate, Gus, que si todos los deudores fueran como tú, podríamos educar a la cobranza de una manera formidable, porque entonces los cobradores entenderían que el deudor ya no se va a dejar asustar, ya no se va a dejar intimidar, y que al final del día, nosotros somos los que ponemos las reglas del juego, porque nosotros somos los que vamos a pagar las deudas. Se va a revertir el papel, y entonces los cobradores van a tener que aplicarse, dándonos buenos descuentos, consiguiendo cartas, convenio bien hechas, todo. Y es lo que buscamos aquí en Defensa del Deudor, que ustedes tengan todas esas armas, como nuestro amigo Gus Beckmar, que felizmente ya mañana liquida su última deuda, la última que le faltaba, hombre. Esto es poco más que fantástico, Gus. Ya nada más para despedirnos, porque tenemos entrevista en vivo en un minutito. Mi estimadísimo Gus, ¿a quién le vas a pagar mañana y con qué descuento se va tu última deuda? Mira, la mañana es la de 72,000. Ajá. La voy a liquidar con 7,229. Estamos hablando de un 90% de descuento aproximadamente. Y las otras, la de 134,000. La liquidé con 15,000 pesos. Fíjate. Y dicen que no se puede. Claro que se puede, por ahí. 125,000. Ajá. La liquidé en dos pagos, en dos exhibiciones. Sí. 23,000. Entonces la primera fue de 12,000 y la segunda de 11. Más o menos cómodos los pagos, ¿no? Sí, eso fue lo que busqué, que sea cómodo. Claro, que sea posible, ¿no? Uh-huh. Pues mi estimadísimo Gus, no sabes qué gusto me da. Enhorabuena, te felicito muchísimo. Eres el ejemplo de que sí es posible, de que si se aplican, de que si siguen nuestros consejos, pero sobre todo, amigos radioescuchas, si se informan, la información es poder, la información es lo que les va a dar las armas, con eso se pueden resolver estos problemas. Gus, un verdadero placer, qué gusto me da. Ya para despedirnos, Gus, ¿qué opinas de Defensa del Deudor? ¿Cuál es tu opinión de esta organización? Mira, mi opinión realmente es que se apoyan mucho, pero también mi opinión es, o sea, no es que vayas tú a contratar un servicio y que te lo hagan, ¿no? Claro, no somos sus abogados y nada más. Esto. Sí, claro, somos sus abogados. Yo los ocupé como un apoyo para enfrentar el problema, pero el problema es mío. Sí, por supuesto. Entonces yo sí dije, bueno, a ver, me asesoro, inclusive, ¿no? Me afilio con ustedes para tener los apoyos que realmente me interesan, el CNER, los abogados, ¿no? La negociación, que cualquier cosa estamos respaldando. Pero obviamente está de mi lado, porque claro, es mi problema, ¿no? Por supuesto. Entonces yo me di cuenta que es a tu ritmo. ¿Sí? ¿No? A tu propio ritmo, al ritmo que el deudor quiera. Armas y adelante, ¿no? Exacto, exacto. Hombre, Gus, qué placer, qué gusto, qué bueno que te hayamos sido de utilidad. Me da, no sabes, infinita alegría. Mil felicitaciones, señores. Pues aquí en el chat hay muchos que están escuchando este programa que pueden comentar. Feliciten a mi amigo Gus Beckmar, que ya mañana está, y ahora sí, formalmente libre de deudas. Gus, un verdadero placer. Cuídate muchísimo. Un aplauso más. Hasta muy pronto, Gus. Muchísimo, muchísimo gusto con tu llamada. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí lo tienen, mis queridos radioescuchas, para que vean que sí se puede, sí es posible. Pero todo es cosa, por favor, háganos caso. chequen muy bien lo que les decimos, sean muy pacientes. Y sí, como dice Gus, Defensa del Deudor está para apoyarlos, para ser un seguro contra demandas, para poder llevar sus negociaciones de manera adecuada, pero necesitamos que ustedes pongan de su parte, siempre. Esto se va a resolver a su propio ritmo, a la velocidad que ustedes le den al asunto. Si ustedes se estabilizan rápido, rápido vamos a salir del problema, ¿ok?